ACMER Concordia. Vamos a hablar porque se viene y obviamente está circulando la posibilidad del cierre de algunos talleres de alfabetización. La verdad que obviamente saben lo que genera eso en estos tiempos, ¿no? Hablar de que hay gente que todavía no sabe leer o escribir y que hay talleres que están llevando adelante esta tarea y que hay posibilidad de cierre. Qué triste, ¿no? Le damos la bienvenida, hablamos de María José Chapitel, también candidata a secretaria general de ACMER Concordia, así que le damos la bienvenida. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, hay que estar atento a esto de los cierres de los posibles talleres de alfabetización. Triste noticia que está circulando, María José. Sí, sí, totalmente. En realidad, bueno, en el caso particular de la Escuela 3, que es la Escuela del Tero, que ustedes la conocen, decimos la Escuela del Tero, la Escuela Urquiza, pero ustedes la conocen, perdón, es la Escuela Sarmiento. Ajá. Ustedes la conocemos todos como la Escuela del Tero, porque está situada ya en este barrio del noroeste de Concordia, en donde en este caso no tenemos problema de matrícula, porque acá el Estado Provincial está buscando si tenés un alumno más, un alumno menos, para ver cómo refuncionaliza. En este caso no tenemos ningún problema de matrícula. No hay ningún problema en que estas horas no estén funcionando, porque vienen teniendo resultados más que satisfactorios la comunidad educativa, los estudiantes, en cuanto a la lectoescritura, en cuanto a la comprensión lectora, que es hacia dónde apuntan estos talleres que se llevan a cabo en esta escuela. Se llevan a cabo talleres para los estudiantes de primer ciclo, talleres de alfabetización inicial, le llamamos nosotros por ahí desde la pedagogía. ¿Qué es esto? Es talleres que plantean la lectura, la escritura, la comprensión de texto. Qué bueno, que es algo que nos atraviesa luego en toda nuestra escuela primaria y secundaria. Hay 8 docentes que se encargan de estos talleres con los estudiantes, es decir, es un aporte más, porque no quiero usar una oferta más, porque no somos una mercancía, sino que es un aporte más que hace la escuela para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes en un barrio que está tan castigado como este barrio del noroeste. Esto que está pasando, ¿cómo llega la información, María José? Si bien vos ahí planteaste el tema de las matrículas, pero ¿cómo llega? ¿Esto se puede revertir? ¿Esto está en discusión? ¿Cómo está el escenario puntual de estos docentes y estas horas cátedra que corren riesgo de seguir? Mira, te explico cortito. La escuela número 3 es una escuela nina. Las escuelas ninas son escuelas que tienen la carga normal de las materias que todos conocemos y que también tienen talleres. Cada escuela nina tiene destinada, según la cantidad de alumnos, un número de horas cátedras para los talleres. A esta escuela, desde hace más de 8 años, se le está otorgando un extra de horas cátedras para desarrollar, además de los talleres de la escuela nina, talleres de alfabetización inicial. Ahí está. ¿Qué hace el Estado Provincial? Dice, mira, tenés estas horas de más, bueno, no, esto implica un gasto extra para el Estado, entonces las corremos. Y ni siquiera está evaluando el beneficio que le da a la comunidad educativa, a los grises de la escuela, tener este tipo de talleres que tienen que ver con la lectoescritura. De hecho, en las últimas pruebas a aprender, esta escuela califica de satisfactorio para arriba en lo que es la comprensión lectora la lectura y la escritura. Entonces, les vamos a sacar a los gurises una herramienta que es totalmente válida y que es totalmente necesaria y que además las pruebas dan que debe continuar. ¿Por qué? Porque dentro de la norma esas horas no serían para las escuelas niñas. Si esto no es ajuste, que me lo muestren de otro lado, porque no, es decir, es ajuste o ajuste, no hay otra. Esto, ¿quién es el que plantea esto? La dirección de nivel primaria del Consejo General de Educación. Ahí está. Acá, desde los equipos de supervisores y desde los equipos directivos y docentes, se está peleando un montón para que se sostengan estas horas. Se les entregó todo el material donde se sustenta la necesidad de la continuidad y cómo viene favoreciendo el desarrollo pedagógico de los gurises. Ahora, no mira nada de esto, lo único que hace la dirección de nivel es, miro el numerito, no, estas horas están de más en esta escuela, entonces no, la sacamos de acá. No miramos cómo están trabajando los docentes, que están trabajando de una manera impresionante, porque no es solo ayudar y enseñar a leer y aprender a los gurises, es contenerlos, es irlos a buscar cuando están faltando a la escuela, es contenerlos en un lugar en donde, ¿dónde van a estar los gurises si no están en la escuela? Olvídate. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? No le importa a las niñeces, le importa el numerito frío. Cuando usás la palabra ajuste, María José, tenemos que ir viendo también en otros lugares y estar atento más allá de este caso puntual de la Escuela Sarmiento, la Escuela del Tero. Mirá, estamos bastante, a ver, estamos en estado de alerta porque sí, hay otras escuelas en donde también se está apuntando a que si hay horas extras, quitarlas en vez de ver cómo buscamos más horas extras. Y también en otras escuelas ninas se están dando de baja talleres porque, según el número frío, no llega a los alumnos correspondientes. A ver, si no tiene 18 alumnos el taller, la modalidad taller es diferente a la modalidad de clase. Los chicos tienen clase normalmente y después entran en taller. Si no son más de 18 estudiantes, ese taller se debe reconvertir con otro taller para que haya más de 18 estudiantes. No importa lo que dan en el taller, no evalúan eso, ¿sí? Ponele, ¿tenés 15 alumnos? No, ya se debe ir con otro taller. Y eso, además, dos cosas. Primero, que va en detrimento de la esencia de las escuelas ninas, que tiene que ver con ir avanzando y trabajando en distintos talleres que contengan y que necesite la comunidad educativa, desde folclore, arte, inglés, alguna otra lengua extranjera como portugués, informática, bueno, tienen acompañamiento al estudio, tienen diversas modalidades. Entonces, se evalúa permanentemente según lo que la comunidad educativa necesita. Y bueno, por ejemplo, está el caso de la Escuela 4 Labardén, en donde sí, no tengo los 18 estudiantes, bueno, cierro ese taller y que se agrupen en otro. En el medio, además, del proceso pedagógico del ciclo lectivo. A ver, estamos en la mitad, es un proceso, es decir, si yo corto algo ahora, invalido todo lo que hice desde el principio de año. Entonces, ¿qué denunciamos? Que este gobierno, el Consejo General, a través del Consejo General de Educación, y en este caso a través de la dirección de nivel, lo que está haciendo es coartando el derecho de los estudiantes y las estudiantes, los niños y las niñas que van a nuestras escuelas primarias, a continuar sus procesos pedagógicos en actividades que tienden a la contención y el refuerzo de las habilidades que tienen que ir trabajando para poder tener después un buen desarrollo en todo lo que es la escuela primaria y secundaria. Clarito. María José, más allá de esto, ¿cómo está el tema también de lo que son los canales de comunicación con el gobierno provincial, puntualmente con el Consejo General de Educación, pero también pensando en el salario de los compañeros docentes? ¿Cómo están esos canales de comunicación hoy con el gobierno? Mira, nosotros en este momento como sindicato estamos pidiendo la reapertura de la paritaria salarial, entendiendo que si bien se hizo un acuerdo salarial a principio de año, que fue un buen acuerdo salarial por el mecanismo, que el mecanismo es poder tener un aumento con cada aumento inflacionario, ¿sí? Que es el mecanismo que siempre demandamos, ¿sí? Por un lado, está bueno desde ahí. ¿Qué es lo que nos pasa en la realidad? Nos pasa que, es lo que le pasa a toda la Argentina, la medición inflacionaria quedó atrás. Seguro. Quedó atrás en cuanto a cuáles son los parámetros que mide. No está midiendo el alquiler, no está midiendo la suba de los combustibles, no está midiendo la suba de los impuestos, y eso hace que lo real, que es vivir todos los días, tener para ir al supermercado, poder hacer la comida, pagar la luz, el alquiler, el gas, no nos alcance. Entonces, acá claramente necesitamos algo que establezca un parámetro que no sea solamente el número frío de inflación, porque ese número frío de inflación no está siendo real con las condiciones de vida de los argentinos. Ahí está. ¿Y hay posibilidad de un encuentro dentro del corto plazo, María José? Bueno, eso está por verse. La demanda está avanzando y la exigencia está. Ahora está del lado del Estado provincial atender a esa demanda y vamos a ir viendo cómo se van estableciendo esos canales. Acá llegan preguntas, dice, ¿cómo está la situación de los profesorados? Que estuvo, obviamente, en el tapete de la información hace un tiempo para avanzar sobre eso. ¿Cómo estamos con ese tema, María José? Bueno, justamente ayer tuvimos los vocales representantes de los trabajadores en el Consejo General de Educación y la Secretaría de Educación de ACMER, Comisión Directiva Central, en conjunto con las seccionales, estamos organizando un ciclo de charlas, ¿sí? De charlas de formación y de democratización de la información. Porque si yo tengo la información para mí y no la democratizo, difícilmente los compañeros van a poder tener esas herramientas para después defender sus derechos. En ese sentido, ayer, digo esto porque en ese sentido, ayer se dio acá en Concordia la charla sobre nivel superior. Vino la vocal de nivel superior, estuvo también la vocal gremial Susana Coño y estuvo también Lorena Molina, que es la secretaria de Educación. Estuvimos en un encuentro en el profesorado de Sociales, a donde asistieron más de 250 compañeros y compañeras, lo cual es importantísimo porque da también cuenta de que los compañeros y compañeras quieren enterarse de las cosas, quieren saber y quieren ir avanzando sobre esto de empoderarse de las herramientas. Y por supuesto, siguen viendo a la ACMER como el canal para eso, que esto no es menor, ¿sí? Porque es algo que siempre hemos construido. En ese sentido, los profesorados, por supuesto que, sobre todo en Concordia, están en alto riesgo, porque tenemos muchos profesorados que nosotros les llamamos que no son de la planta permanente. ¿Qué es que no son de la planta permanente? Es que son temporarios, ¿sí? Entonces necesitan todos los años la continuidad de esa carrera. Por ejemplo, el profesorado de física, de matemática, el profesorado de geografía, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gestión del Consejo General de Educación? A principio de año otorgó la continuidad por un año de esas carreras. Y ahora, cuando los institutos tienen que pedir la continuidad, hay una lista larguísima de condiciones en donde una de las cosas, por ejemplo, es ir a preguntar en dónde están trabajando los egresados. Mirá vos. Después te miden, por un lado, cuántos están trabajando en la docencia. Por otro lado, cuántos inscriptos tenés. Entonces, por ejemplo, vos les planteás, tenemos pocos inscriptos, entonces se cierra. Le declarás, todos los docentes de que estudiaron esta carrera están trabajando en educación, entonces ya está completo el cupo para que trabajen. Fíjate cómo es. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Esto también, ¿qué dice? Que este gobierno quiere ajustar, quiere cerrar profesorados. Entonces, estamos en un estado de alerta y como ACME Concordia estamos participando de todas las asambleas que se están llevando a cabo en los distintos institutos y de las acciones. De hecho, antes de las vacaciones estuvimos ahí demandando en la departamental de escuelas, en donde hicimos se hicieron presentaciones artísticas y además hicimos intervenciones. Perfecto. María José, te tengo que preguntar porque se vienen elecciones en ACMER. Vas a encabezar la lista de Marcha Blanca como candidata a secretaria general de ACMER Concordia. Contanos un poquito cómo estás viendo este escenario, lo que es un escenario electoral para ACMER. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es justamente la continuidad del proyecto Marcha Blanca. Por ahí contarle a la audiencia que Marcha Blanca es un frente agrupacional, porque ¿cuál es nuestra convicción? Que cada vez más agrupaciones sindicales puedan estar dentro de este frente Marcha Blanca, porque necesitamos un sindicato en unidad para darle la pelea a este gobierno. A este gobierno que estuvimos caracterizándolo recién, que viene por todo, que es un gobierno empobrecedor y que justamente plantea el ajuste a rajatabla. ¿De qué manera podemos enfrentar a ese gobierno con la mayor unidad posible? Porque si nos peleamos adentro, difícilmente podamos conseguir reivindicaciones hacia afuera. En ese sentido, Marcha Blanca en Concordia está comprendida por la agrupación Isauro Compromiso, que es la que venía sosteniendo, que la que viene sosteniendo la conducción del sindicato a nivel local y también a nivel provincial, y ahora se incorpora también la agrupación Rojo y Negro en Concordia, que ya era parte del Frente Marcha Blanca a nivel provincial. La verdad es que estamos muy contentos con la conformación de la lista, estamos muy muy convencidos de hacia dónde queremos ir, que en definitiva es la defensa de la educación pública, es conseguir salarios dignos para los compañeros y las compañeras, el reclamo y sostener la paritaria como herramienta, porque la paritaria es la que nos sienta de igual a igual con la patronal. Imagínate que no estamos consiguiendo la paritaria a nivel nacional, que era una reivindicación que habíamos conseguido, nos costó horrores conseguir y que la habíamos podido sostener y este gobierno nos la baja. Bueno, ni hablar de sostener los derechos jubilatorios, sobre todo en este marco de ajuste, donde sabemos que van a por nuestro régimen especial docente, que si bien es un régimen especial, por ahí para la audiencia, es un régimen especial, pero no es que le estamos sacando plata a otros trabajadores que se jubilan en la caja, sino que nosotros aportamos el 19%, que es un montón. El 19% de nuestro sueldo va al aporte jubilatorio, por ende tenemos más que merecidos los criterios de ese régimen especial. Por supuesto que vamos por escuelas en condiciones, escuelas que estén en condiciones edilicias óptimas, que sean sanas, ¿sí? En todas las escuelas hay riesgo para los estudiantes, hay riesgo para los docentes. Hemos estado participando de todos los reclamos para que se inicien las obras de refacción de la escuela normal. Ahora se está trabajando sobre el módulo de los baños, pero no queda ahí porque la escuela normal necesita una reparación histórica donde se atienda al edificio y donde se atienda a las condiciones que necesitan los estudiantes y los trabajadores y las trabajadoras para poder transitar en esa escuela. El salón de actos en este momento está clausurado. La escuela 55, donde venimos trabajando y venimos haciendo movilizaciones, que ya es de carácter público, y es de carácter público porque este sindicato así lo viene llevando a cabo. Es decir, es una escuela también que funciona en una casa antigua que necesita una reparación histórica. Hay tantas escuelas más en donde han quedado por la mitad. También vamos por concursos docentes y estabilidad laboral. ¿Cuándo tenemos estabilidad laboral? Cuando nuestras horas son de la planta permanente y accedemos a la titularidad. Eso es un reclamo que tenemos para educación superior, para los ESJAS, para los distintos talleres también, porque el taller no te otorga una hora cátedra estable, por ende no te otorga titularidad, ¿sí? Y por supuesto que nosotros planteamos la responsabilidad del acompañamiento permanente. Los compañeros y compañeras docentes que estén escuchando saben de esto. Nosotros asesoramos en los concursos que se hacen a nivel primario, que se hacen los lunes, los miércoles y los viernes. Asesoramos para los concursos de nivel secundario. Asesoramos para la entrega de carpetas en el terciario también. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la normativa docente, el uso de las licencias y también el resguardo de los derechos personales de cada uno de los compañeros. Así que, bueno, los invitamos desde esta propuesta. Los compañeros ya nos conocen. Bueno, que les está hablando es la candidata secretaria general, pero la compañera Marisa Ibarrola, muy conocida, ella en el ámbito docente, sobre todo de primaria, es nuestra candidata secretaria adjunta, y el compañero Sergio Peralta, que es un compañero con una larga trayectoria como vocal de jurado de concursos de secundaria, es nuestro candidato a secretario gremial, y bueno, una lista con cada una de las secretarías en donde hay representatividad de todos los sectores y de todos los niveles. Así que bueno, los invitamos a que el 25 de septiembre, que es cuando van a ser las elecciones del ALMER, puedan renovar esta confianza y que puedan votar a Marcha Blanca como opción sindical. Perfecto, ahí está. Igual la invitación para que te vengas en vivo y seguir profundizando estos temas. Como siempre, agradecerte un montón la predisposición, María José, mandarte un beso grande y saludo a todos los compañeros docentes. La verdad que muchísimas gracias, siempre un placer hablar con vos y con todos tus oyentes, y ya estaremos por allá siguiendo con todas estas propuestas. Perfecto. Ahí está, buena jornada, María José. Bueno, ahí está. Ahí está, Bueno, clarita, ¿no? El escenario, cuando vos planteás una posibilidad